Y ahora... El mes pasado cumplió el primer centenario a los 77 años. Radio Noticias Cotonete. Sí, Fabián y lo logró, ¿eh?